deben intervenir en actividades políticas los funcionarios del sistema del Registro Civil Latinoamericano? Ha sido un problema permanente la politización de las instituciones del Registro Civil en la región. Hemos realizado una serie de reflexiones en lo relativo al poco interés por el fortalecimiento de la institución del Registro Civil. Hemos llegado a la conclusión desalentadora de la existencia de una doble moral sobre esta situación. Se intentan reformas, pero con el ánimo de que no prosperen o se consoliden. Son demasiadas las debilidades del Registro Civil en Latinoamérica, pero en particular en Honduras, y que no son conceptuales, más bien de limitaciones presupuestarias y una visión marginal del proceso registral hondureño. Ahora queremos reflexionar en que definitivamente una acción más de politización sectaria lo constituye cuando los funcionarios del Registro Civil participan abiertamente en foros de opinión pública, en los medios de comunicación electrónica, discutiendo aspectos políticos, cuando existe una prohibición expresa en la legislación que regula la institución del Registro Civil. Es lamentable que políticos de oficio se incorporen a cargos importantes en los registros civiles latinoamericanos, ya que contribuyen a la politización sectaria retrógrada que carcome las debilitadas estructuras de los registros civiles. Argentina, Chile, Perú, Costa Rica y Panamá constituyen hermosos ejemplos en el ámbito institucional del Registro Civil Latinoamericano. Contrario a la visión subdesarrollada que existe en nuestro ámbito nacional de vincular al Registro Civil como un órgano electoral, libre de esa visión errónea, el Registro Civil hondureño es el encargado de realizar en forma integral el registro de los hechos y actos vinculantes al Estado civil y, como producto derivado de lo descrito anteriormente, una segunda función no menos importante, la de identificación personal, cuyo nivel de seguridad depende de la información registral debidamente actualizada y que sirve por consiguiente como información primaria para el Censo Nacional Electoral. Estas intervenciones funestas y sectarias de un funcionario del Registro Civil puede provocar la atención y la acción inmediata de cualquier poder legislativo en Latinoamérica para hacer los llamados de atención y la aplicación de sanciones disciplinarias por no observar su condición de funcionario, que por la naturaleza de las funciones registrales debe estar libre de injerencia y pasiones políticas sectarias. No cuestionamos la posición ideológica y política que pueda ostentar el funcionario, sino que cuando éste se enfrasca en debates de pasión política, se desprestigia a la institución del Registro Civil que él representa. Es imperativo que la sociedad civil organizada, que los sectores políticos y el poder ejecutivo y legislativo converjan en la necesidad de integrar autoridades en las instituciones del Registro Civil que coadyuven a una atención integral para todos los usuarios del sistema y no como actualmente acontece, donde las prioridades es a sectores de la población vinculados a partidos políticos, excluyendo en forma grosera al ciudadano común que, independientemente de su filiación política, acude a las oficinas locales de los registros civiles y sus trámites de identificación personal pasan a segundo o tercer plano frente a los requerimientos sectarios que son atendidos con absoluta prioridad, excluyendo a miles de jóvenes y adultos que cometieron el pecado de realizar sus gestiones por la vía institucional registral y no por la vía política. Las instituciones del Registro Civil en Latinoamérica no deben ser refugio temporal de políticos de oficio, por el contrario, debe contar con funcionarios y empleados del régimen de la carrera registral con un compromiso ineludible con toda la población usuaria del sistema, sin exclusiones de ninguna naturaleza en la función registral y de identificación. Le saluda Jorge Fernando Martínez Gabourel, técnico registral hondureño.